C'est à moi. La qui le petit nana? C'est à moi. La qui le petit nana? Iroko, Iroko, a camangere, a camangere. Jerry, come and Jerry, Iroko, Iroko, a come and Jerry, come and Jerry, Iroko, Iroko, a come and Jerry, come and Jerry, Italian melodies. Por sole mio guaglio, non ha caprese carozzo. Do you believe in Napoli? Lui prima Celentano, king of rock italiano. Do you believe in me, Italy? Yeah.